de querer convertirse en un dictador más, que es lo que es Maduro desde que se posicionó, incluso cuando Chávez. Entonces es muy difícil llegar a pensar que ellos van a querer dejar el poder. Generalmente no es que cuando lo dejen, no es que lo dejen, sino que lo ceden a otro más malo todavía que ellos, o igual o peor de malo que ellos. Entonces en Venezuela ya se veía venir esto. Desafortunadamente ese apoyo disimulado de los propios Estados Unidos, desde cuando hace unos 4 años se llegó a un convenio, 3 años con Estados Unidos para que Colombia le siguiera dando petróleo. Entonces, pues con eso ten en cuenta que a pesar de que los Estados Unidos se han pronunciado al respecto, no han sido realmente contundentes con esa situación, porque tampoco les conviene, ¿no? Entonces, Maduro tiene amarrado el poder por el lado del petróleo, de sus riquezas, de la riqueza que debe ser del pueblo, regalándosela a otros para que lo apoye. Eso es lo que se ha visto también con los gobiernos de izquierda. Y lo otro es precisamente eso, la ideología política que lleva a que únicamente considere que los que piensan como él son los buenos y el resto son malos. Eso es algo muy típico, desgraciadamente, en el radicalismo político, y no solamente de gobernantes, sino también de ciudadanos. La situación es muy complicada, simplemente complicada porque estoy seguro que los ciudadanos venezolanos no se van a quedar quietos. De hecho, no están quietos, están bastante revolucionarios, exigiendo que haya un cambio de verdad de presidente, de régimen, porque no es de presidente, ellos no exigen cambio de presidente, es de régimen, es decir, se cambie el sistema político en Venezuela. Eso es lo que tiene el pueblo. Y para eso, obviamente, hay que echar a este sinvergüenza dictador que tiene Venezuela allí. Los apoyos, pues hombre, eso era de esperarse también, ¿no? Los apoyos del gobierno de izquierda, como el de Gustavo Petro, que cuando se trata de un gobierno afín con su ideología, pues él, si bien, como en el caso de ayer, antier, que lanzó el comunicado sobre la situación venezolana, si bien lo llamó a que se hiciera un escrutinio, un recuento, en fin, lo hizo de una forma muy tibia, muy suavecita, nada parecido a lo que hace cuando habla del presidente de El Salvador y de otros presidentes de Argentina y de otros que no son afines a su política. Entonces, esto es política, aquí no podemos decir lo que decimos en Colombia. En Colombia podemos decir que el pueblo tiene merecida su suerte con el actual presidente. En Venezuela no, porque en Venezuela ya el pueblo decidió cambiar a ese sinvergüenza delincuente que hay en el poder, como es Nicolás Maduro, decidió cambiarlo y no ha sido posible. El pueblo ya hizo lo suyo democráticamente. Me resulta muy, muy duro oír palabras de personas que llaman a la guerra, que llaman a la subversión, que llaman, porque son desgraciados que tampoco saben lo que es eso, no han estado nunca en un conflicto realmente interno. Una guerra, una revolución civil no se le puede desear a ningún pueblo, porque sea de un lado, sea del otro, van a haber muertos. Entonces, a mí me parece que pedir también de esa forma derrotar a atacar a ese sinvergüenza ahí, pues no está bien. Ahora, Ricardo, sí, te quería preguntar acerca del comunicado que han publicado de forma conjunta los presidentes de Colombia, Brasil y México en torno a lo que está pasando en Venezuela. En resumen, dicen que el principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. Ahora, falta ver cómo se debe garantizar esa verificación, ¿no? Porque si lo va a verificar el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, o lo que es peor, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, no hay garantías. O si esa verificación va a contar es con gente que actuó como veedora, que no eran otra cosa que Monedero y otros amigos de Nicolás Maduro, tampoco habría garantías. Y en ese sentido no profundiza ese comunicado de los tres mandatarios, pero hay algo que ya notamos aquí como muy preocupante, y es que María Corina Machado, de acuerdo con un artículo que publica hoy en The Wall Street Journal, estaría en la clandestinidad, escribe desde la clandestinidad. Entonces, tampoco se refieren a esta situación en el sentido de que se debe respetar la libertad, la vida de María Corina Machado y Edmundo González. Se le ve un poco de tibieza a todo esto. Evidentemente, habría que añadir la votación en la OEA esta semana, en esa sesión extraordinaria, y donde estos tres países se abstuvieron de votar. Algunos lo ven normal y lógico porque se debe mantener un canal abierto de negociación y si votaban en contra, pues quería decir que estaban en contra de Nicolás Maduro y no ayudaría. Pero este papel de, sí, que se le nota algo de tibieza, principalmente a Gustavo Petro, que pienso que es quien más tiene comprometido de los tres, porque por un lado tiene también unos diálogos de paz con la guerrilla del ELN, en fin, tiene mucho más en juego Gustavo Petro que Lula o que López Obrador. Entonces, hay quienes piensan que debe mantener una actitud prudente Gustavo Petro. ¿Tú crees que lo está asumiendo así? ¿O la oposición en Venezuela no se debe fiar de Gustavo Petro, ya que muchos lo ven también como un chavista más? A mí la actitud prudente me gusta muchísimo. Y creo que es la primera vez que se le nota a Gustavo Petro utilizando la prudencia. Porque ya hemos visto cuando critica otros sistemas, otros estados, cómo lo hace. Entonces debería aplicar esa prudencia que está aplicando ahorita con el tema de Venezuela, debería aplicarlo también cuando se refiere a otros estados. Y no dejarse llevar, vuelvo y repito, por su radicalismo, por su ideología política, y insultarlos o criticarlos de la forma como lo hacen, en vez de ser lo más suave. Démonos cuenta que ahorita nos falta sino que le diera besitos a Maduro para congraciarse con él, con esa situación que está pasando en Venezuela. Entonces, en resumen, todo esto, yo siempre seguiré sosteniendo oyentes, Jorge y todo lo demás, que aquí el problema gravísimo es mental. El problema gravísimo es cuando la gente se radicaliza en una posición, y siempre he dicho que el radicalismo político es igual que el fanatismo religioso. Ojo, que yo no estoy hablando de creencias ni de religiones, fanatismo. Si no estoy hablando de seguir a un líder o de estar en un partido político, estoy hablando de radicalismo, que es una enfermedad mental, es psicológico. Se te mete en la cabeza algo y por más que quieran... ¿Pero a ti te parece bien el papel de Gustavo Petro? Habló luego de un largo silencio esta semana respecto al fraude electoral en Venezuela. Sí, no, el papel de él es el papel que le corresponde como un presidente. Habló con prudencia y me gustó, a mí me gustó la prudencia. Lo que no me gusta es que con unos se maneje de esa forma y con otros no, simplemente por lo que te digo, ideología política, netamente, ahí no hay nada más. Ahí es una mentalidad arraigada de un sistema que en el que él nació y se crió y entró al gobierno. Esa ideología tan radical es la que lleva a que no quiera entender que hay otros países que, aunque tienen diferencia de él, son buenos y tienen los sistemas que el pueblo lo ha apoyado, diferente a lo que pasa con los gobiernos que le está apoyando, que únicamente lo hace es por ese motivo, por radicalismo político. No hay otra cosa, es que no hay ningún otro interés, no hay nada más. Entonces, a mí me parece que, a pesar de que el comunicado lo utilizó con prudencia, yo pienso que ahí sí debió haber sido muy contundente, pero ahí fue donde no lo fue, porque ya lo que he explicado. Entonces, todo esto nace de ahí. Y eso debe enseñarnos a nosotros los ciudadanos lo peligroso que es el radicalismo político, el enfrascarlo dentro de una idea y no querer escuchar a los demás alrededor, porque simplemente son de izquierda o son de derecha o son de centro, son de una cosa o de la otra. Cerrar únicamente hasta con los de uno, que es lo que desafortunadamente está pasando en la izquierda de nuestro país. Únicamente se encierra entre ellos y no admiten cualquier persona que diga una opinión diferente, incluso dentro de ellos mismos. Cualquier persona que haya pertenecido a su partido y diga algo que no les guste, inmediatamente lo declaran enemigo número uno del partido, porque no admiten sino únicamente aplausos y besitos. Entonces, eso es un problema gravísimo y Ricardo, tenemos que tomar atenta nota de eso. Para finalizar, entonces, regular, bueno, malo, excelente, o malo el papel de Gustavo Petro en medio de esta crisis. A pesar de que puede sonar incoherente porque yo dije que me había gustado la prudencia, pero yo lo veo remalísimo porque... Pero si dices que te gustó. Sí, me gustó por la prudencia que utilizó para hacerlo. Pero realmente el mensaje no es el mensaje más contundente que debió haberse dado para mostrar realmente su inconformismo con esa situación. Porque date cuenta que nunca habló realmente de un fraude. Estamos hablando de un régimen, una dictadura sin escrúpulos en todos los aspectos. En recibir dineros del narcotráfico, como lo hizo la campaña de Gustavo Petro, que está siendo investigado, pero que eso está más a la luz pública. Y si lo dice el hijo, pues imagínate cómo eso ya es como una sentencia judicial, ¿no? De que el mismo hijo diga que sí entraron esos dinero. Entonces es una forma de fraude. Entonces no hay autoridad moral ni ética para ir a criticar a un gobierno venezolano cuando el gobierno de cuando él mismo fue subido por dineros calientes. Entonces aquí no hay realmente pero ya ese es otro tema, Ricardo. Sí, ya ese sería otro tema. Para finalizar, se pronunció también el presidente del gobierno español en torno a lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué te pareció el mensaje de Pedro Sánchez? Ricardo. Bueno, ya perdimos a Ricardo. Perdimos a Ricardo. Pues avanzamos en el Café Mañanero. Era Ricardo Marín de Coles Red, el portal de los colombianos en el exterior. No, ahí está intentando. Bueno, ya. Ricardo, muchas gracias. Feliz fin de semana. Recording stop. Bueno, nosotros que avanzamos, Carlos, tiene por allí ya las tendencias en las. No, ya contamos las tendencias en las redes sociales. Vamos a dar cuenta de los estrenos de la semana en breve. Pero vamos a hablar antes con Loren Salek. Estamos hablando de un defensor de derechos humanos. Mientras, si tiene por ahí la última hora que nos está llegando de Venezuela, la situación de Venezuela es de madrugada en el país, pero es una ciudad que no duerme, hay una tensión permanente. Vamos a una breve pausa e inmediatamente estaremos con Loren Salek. Imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Loren Salek, que es un defensor de derechos humanos venezolano, estuvo detenido en el Helicoide, conocida también como La Tumba. Bueno, estamos intentando contactar con él, va en carretera. Hay alguna dificultad para contactar con él. En la medida que podamos, estaremos al aire. Pero antes se nos están llegando las imágenes más preocupantes, más tenebrosas de Venezuela. Carlos Angulo, nos están llegando imágenes bastante aterradoras de Venezuela. ¿Cuál es la última hora? ¿Qué pasa en las calles de Venezuela? Durante las últimas horas, el gobierno de Nicolás Maduro ha querido apresar y crear terror y desidia en los venezolanos, en especial en todas las personas que han salido a protestar en los últimos días. Desde el pasado lunes, recordemos que se han visto distintas imágenes acerca de lo que han sido las protestas en Venezuela, protestas que originalmente fueron espontáneas, pero que en los últimos días se han visto ya opacadas por la brutal represión a la que el gobierno de Nicolás Maduro está sometiendo a los venezolanos. De hecho, el día de ayer se ha hecho viral una intervención de Maduro en Televisión Nacional, en donde habla sobre las detenciones, diciendo que tiene a 1.200 capturados y busca a 1.000 más, y los vamos a agarrar a toditos. Es la expresión que utiliza el líder del régimen, ya que está preparando dos cárceles que debe tener listas en 15 días. Tocorón y Tocuyito, a todos los guarimberos, todos van para Tocorón y Tocuyito, cárceles de máxima seguridad. No va a haber perdón ni contemplación, remarcó el líder chavista, recordando que el Estado actuará en el marco de la Constitución y de la ley para... Vamos a hacer una apuesta para ver si estas cárceles de máxima seguridad logran reeducación y convertirlas en granjas productivas. Que los presos lleguen a producir, que lleguen a trabajar como hacían en aquella época, señaló en alusión justamente a los tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que puso en marcha un plan de trabajo para los privados de libertad. El gobierno cree que las manifestaciones registradas en varias regiones del país, saldadas con más de 20 personas fallecidas hasta esta hora, están impulsadas por la oposición mayoritaria, que asegura que su candidato ganó los comicios por un amplio margen el pasado domingo. En este momento se han hecho virales imágenes desde estos centros de reeducación, como los llama Maduro, en los cuales se puede ver a los presos justamente siendo obligados a realizar el mítico saludo de Hugo Chávez, de Chávez vive, la lucha sigue, en el cual se ha comentado y se ha convertido en parte de lo más terrorífico que hemos visto recientemente en redes sociales. Declaraciones de distintas personas es que establecen que en estos últimos días a las personas las están tratando de desaparecer, las detienen en la calle y en los momentos en los cuales las detienen, registran sencillamente que hayan formado parte de alguna protesta. Si tienes pruebas en tu teléfono celular de que has participado, compartes imágenes de las protestas, en ese momento son detenidos. Las detenciones son completamente arbitrarias, al igual que han secuestrado a distintos testigos de mesa. La situación de la represión está llegando a nuevos niveles que el gobierno de Nicolás Maduro hasta estos momentos no había llegado, Jorge. Sí, el tema de la detención de testigos electorales, que no es que estén participando en las protestas ni nada por el estilo, los están secuestrando para obligarlos a firmar actas electorales falsas con el fin de justificar la victoria de Nicolás Maduro. Como todavía no han presentado las actas, entonces las quieren cambiar. Y para ello hay que contar con la firma de los jurados o testigos electorales. Eso explica entonces por qué están ahora mismo tras estas personas fundamentales en las mesas de votación. Y por otra parte, Carlos, sigue el rifirrafe entre el dictador Maduro y el dueño de Twitter, Elon Musk. Sí, en las últimas horas hemos visto cómo Maduro admitió que trató de bloquear a Elon Musk en Twitter, en la plataforma de la que Musk es el mismo propietario. Por lo cual él se desbloqueó a sí mismo para poder seguir haciendo comentarios acerca de la situación que está pasando en estos momentos en Venezuela. La situación de Elon Musk, más que para algunos puede resultar irrisoria, más bien ha ayudado mucho a poder difundir lo que está pasando en Venezuela. Las imágenes que comparte Musk sencillamente muestran justamente cómo está pasando en estos momentos las detenciones, al igual que las protestas, y por supuesto las declaraciones de distintos gobiernos del mundo, como más recientemente el de Anthony Blinken, que recordemos es el representante de los Estados Unidos, que habla justamente de cómo reconocen a Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones del pasado domingo y que piden que se puedan corroborar las actas de una forma verídica para poder llevar a cabo un tipo de concesión y negociación para justamente el traslado de poder, que es lo que piden la mayoría de las naciones del mundo. Bueno, por otra parte, encontramos también la respuesta de María Corina Machado, Gustavo Petro. Escribió un mensaje, Gustavo Petro, en Twitter. Es un hombre tuitero, es un tuitero empedernido, diciendo que ningún gobierno extranjero tenía que decidir el gobierno de Venezuela y que lo deberían elegir los venezolanos. A lo que María Corina Machado respondió: ya los venezolanos eligieron su presidente, desde luego Edmundo González. Yo escucho decir con mucha frecuencia que Gustavo Petro es un hombre inteligente. Yo pienso que tal vez para algunas cosas, para otras muy torpe y olvidadizo. Es increíble. Escuchamos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al dictador venezolano Nicolás Maduro, esta semana elogiar a Gustavo Petro. Lo calificaba precisamente como un hombre inteligente Y yo quería también traer a colación lo que pensaba Gustavo Petro en campaña de Nicolás Maduro. Es increíble. ¿Por qué las mujeres nos pintamos los labios? Bueno, vamos a ver si escuchamos aquí el mensaje de Gustavo Petro en campaña. Con sus artículos que yo apoyo a Maduro. A Maduro ni lo conozco. Más lo conoce usted, o más lo conoce el señor Uribe, o más lo conoce el señor Santos, que yo. De Maduro tengo enormes desconfianzas por su práctica política. Me parece un tipo incapaz, con falta absoluta de capacidad. Hay diferencias entre Maduro y Chávez, claro. Y hay diferencias al interior del periodo de Chávez, claro. Una cosa son sus primeros años pluralistas, puestos al referéndum electoral permanentemente. Y otro es la época en que él decide acercarse al modelo cubano. Y yo señalé en el momento las diferencias. Por eso yo exigí que Venezuela no se retirara del pacto americano. ¿Por qué? Porque el pacto americano son los derechos fundamentales de la política y de la sociedad. Bueno, ahí está lo que Gustavo Petro pensaba en campaña de Nicolás Maduro. Ahora dice Nicolás Maduro que Petro es un consejero que recibe consejos de Gustavo Petro. ¿Cómo se explica eso? Recordemos que la intervención de justamente de Gustavo Petro con María Corina Machado viene después de que María Corina publicase sencillamente en la red social X las palabras del embajador de Colombia ante la OEA. Justamente estaba cerrando lo que había sido el pronunciamiento, que se plantearon tres cosas. De acuerdo con Luis Ernesto Vargas, se planteó que en Venezuela deben conocerse las actas, que todas las actas tienen que ser auditadas por el mundo entero, que lo más importante es que se prevalezcan las garantías electorales para todos los sectores y despejar cualquier duda. Es aquí cuando Petro hace su intervención diciendo que no es un gobierno extranjero el que debe decidir el presidente de Venezuela, son los venezolanos a quienes les corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia. Y María Corina ha tenido justamente el pronunciamiento de poder explicarle a Gustavo Petro diciendo que el pueblo venezolano ya ha decidido esto y esto se puede saber en todo el mundo entero y se puede constatar las actas de votación que se encuentran disponibles en la página web resultadosconvenezuela.com, en la cual, recordemos, el equipo de campaña María Corina Machado ha digitalizado, ha escaneado cada una de las actas de votación mesa por mesa, un proceso completamente verificable si en algún momento el CNE, el Centro Nacional Electoral de Venezuela, Colombia, permitiera poder ver las actas que ya pasadas las 48 horas dejaron de ser válidas y que ya estamos a viernes. Han pasado 5 días desde los resultados de las elecciones y por los momentos el CNE no ha querido publicar ningún tipo de acta con la burda excusa de querer decir que han sufrido un hackeo desde Macedonia del Norte, por lo cual en los últimos días, durante toda esta semana, la página del Centro Nacional Electoral de Venezuela se ha encontrado caída. Yo creo que por aquí tenemos, vamos a ver si tenemos ya esas otras declaraciones de, en este caso, de Nicolás Maduro sobre Gustavo Petro. Colombia, el presidente es Petro, un hombre honorable, serio, lo escucho mucho, estoy en diálogo con él, no voy a adelantar nada, solo que estoy en diálogo con él. Tuve la oportunidad de explicarle muchas cosas en este diálogo que tenemos. Las cosas que he explicado aquí y que seguiré explicando. Bueno, así están las cosas en Venezuela, preocupantes, desde luego, porque María Corina Machado está en la clandestinidad. Ya habría dado una orden Nicolás Maduro de detención, no solamente de ella, sino también de Edmundo González. Por eso he decidido crear estas dos cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal. Y no va a haber perdón ni contemplación en el marco de la Constitución. En el marco de las leyes y hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertir en granjas productivas que lleguen a producir, que lleguen a trabajar, como hacían en aquella época, que los sacaban a hacer carretera, ¿te acuerdas? Bueno, hay mucho camino que hacer, que vayan a hacer carretera. ¿verdad? Bueno, serían unos campos de concentración que está proponiendo Nicolás Maduro. Para algunos sería de campos de concentración, desde luego muy preocupante esté planteando estas cosas. Es una amenaza más de las muchas que ha lanzado en estos días. Muy preocupados por lo que ha pasado en Venezuela con los resultados electorales, por la represión, por la libertad, la seguridad de María Corina Machado, que en el transcurso de esta semana se ha visto fortalecido su perfil como líder, manteniéndose coherente en su propuesta, y es sin duda alguna la esperanza de Venezuela. Recordemos que ya no pudo ser la candidata porque el régimen se lo impidió, le han puesto trabas desde un principio a esta campaña electoral que se habría elegido con un triunfo contundente, arrollador, en el orden del 70%, ¿no? El triunfo, Carlos, finalmente. Bueno, es que como no se saben los antes, lo que ha logrado hacerse María Corina Machado de una forma inteligente, sí se hizo con las actas de los testigos del Consejo Nacional Electoral, que no las publica. Y si no las publica, es porque hay algo raro, dicen por allá popularmente, hay gato encerrado, ¿no? Por eso no se atreven a publicarla. Claro, no tienen la verdad. Y esa es justamente la que tiene María Corina Machado. Le asiste la verdad, la razón, la coherencia, el derecho. Y repito, representa la esperanza del pueblo venezolano, representa la democracia. ¿Tú crees que pueden detener a María Corina Machado? ¿Crees que pueden detener a Edmundo González, Carlos? En estos momentos ya creo que el gobierno ha llegado a lugares en donde diría que todo es posible, Jorge. Está desesperado el régimen, ¿no? Sí, se encuentran completamente acorralados y lo que están jugando justamente es a la desidia y poder crear justamente cansar a la población y demostrar de que ellos siguen siendo los más fuertes y de que pueden llegar hasta donde nunca han llegado con tal de poder mantenerse en el poder. De acuerdo con las actas oficiales, como bien comentabas, las cifras con el 81,85% de las actas hasta este momento, Edmundo González Urrutia tendría 7.173.152 votos contra los 3.250.424 votos de Nicolás Maduro, con lo que sería una cifra del 67% contra el 30%, recordemos, ya con el 81.85% de las actas escrutadas, por lo cual, como bien dicen, ni sumando el pequeño porcentaje que queda, de 18%, harían números posibles para poder alcanzar las cifras de Edmundo González. Pero crecen las voces a nivel internacional de rechazo a Nicolás Maduro, que cada vez se queda más solo, solamente la acompaña, pues, lógicamente, Cuba, Nicaragua, claro, Rusia y China. En un principio, pues, saludaron el resultado como parte protocolaria, pero internamente la sociedad venezolana está que no aguanta más. Esa es otra. Dicen que, en verdad, Maduro no se atrevería a detener a María Corina Machado por lo que pueda pasar. El pueblo está desesperado y ya se le ha visto también desafiar a la mismísima policía, a ¿cómo que se llaman las milicias que tiene? Los milicianos, sí. Bueno, todo lo que son las fuerzas del Estado, desde la Guardia Nacional, la Policía Nacional. Los otros, la milicia. Bueno, sí, unas milicias que tiene. Pero atención al mensaje conmovedor que le envía la hermana del ministro de Defensa, Padrino López. Le envía a él particularmente. Y esto representa una división que hay ya en las familias venezolanas. Pero ojo, que en esta oportunidad se están escuchando mensajes que nunca antes habían trascendido. Esa es la hermana del ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López. César, pero tengo mucho dolor en mi corazón. Tengo una mezcla de indignación, rabia, tristeza, vergüenza, mucho dolor. pero también esperanza. Este mensaje es para ti, Vladimir Padrino López, al muchacho, al niño, que creció y se hizo hombre en una Venezuela libre, llena de oportunidades, que tuvo la felicidad y la dicha de crecer al lado de su familia, crecer con sus primos, compartir las navidades, las vacaciones, las semanas santas, de visitar a su abuelo, a sus abuelos. Vladimir, tú no tienes el derecho de hacerle esto a Venezuela. Tú tienes el deber de que se haga respetar la voluntad de un pueblo soberano que se expresó, que decidió y que pide libertad y que pide respeto. Tú estás obligado a hacerlo. ¿Qué te pasa? Yo te ruego en nombre de Venezuela que haga lo mismo que están haciendo los policías municipales, muchos militares que se están quitando el uniforme, que están abriendo el paso y que están entendiendo que ya esto se terminó. Se terminó la dictadura. Basta ya, entiéndelo. Dale paso a la libertad, a la justicia. ¿Cuántas veces nos dijiste que tú eras un militar institucionalista, constitucionalista? Respeta, Vladimir. Respétate a ti mismo y respétanos a nosotros también. Hay oportunidades. Yo estoy segura que quizás te sientes comprometido, porque yo sé que tú creíste en tu proyecto, que nunca fue nuestro. Nunca estuvimos de acuerdo. Muchas veces los discutimos. Pero tú realmente creías en eso. Pero como muchos, estás a tiempo todavía de pasar, reflexionar y pasar a la historia como el general que nos permitió la transición, como la persona que reflexionó y que nos hizo posible este paso. Estás a tiempo. No nos sigas hundiendo. No nos sigas ofendiendo como nación, como pueblo. Permite que todos los jóvenes, todas las madres y todas las familias que hoy están separadas y sufren, puedan también, al igual que tú, crecer y hacerse adultos en una Venezuela libre, llena de oportunidades, donde todos abrazados podamos crecer y ser felices. En una Venezuela de paz, en una Venezuela donde se respeten los derechos humanos, donde realmente eso suceda. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Conmovedor mensaje de la hermana de Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa de Nicolás Maduro. Ojalá este mensaje le llegue a Padrino López, a ver si hay espacio para algo humano todavía en su corazón y le conmueve en algo este mensaje. De esta forma vamos concluyendo este especial que estamos haciendo aquí en el Café Mañanero sobre la difícil situación de Venezuela en esta oscura etapa que ha estado atravesando desde que llegó esa maldición llamada chavismo y que no ha traído otra cosa que sufrimiento al pueblo venezolano. Momento para una breve pausa y de vuelta ya estará Carlos Angulo con nosotros en lo que es lo que son los estrenos más importantes de la cartelera de cine y posteriormente, como no, toda la información deportiva. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. La ciudad de Les Arts y Les Ciencias siempre es un planazo. Diviértete en nuestros shows interactivos. Toca la música a través de la ciencia. Contempla las estrellas en el hemisférico. Un verano para redescubrir un lugar único en el que pasar momentos inolvidables. Compra tus entradas en cac.es. Ciudad

Había una carta con los cadáveres. Hablamos de una de las grandes películas de este verano, ya que está dirigida por Oz Perkins y en Estados Unidos se ha convertido en toda una revolución. De hecho, es la película del estudio independiente Neox con el mejor estreno en los cines y está protagonizada por una de las grandes estrellas de Hollywood, Nicolas Cage, vuelve a la pantalla junto a Micah Monroe en esta nueva cinta de terror en la cual, mientras el FBI intenta atrapar a un retorcido asesino en serie, un agente descubre una serie de pistas que podrían llevarla hasta el criminal y poner fin a su terrorífica ola de asesinatos, influenciada por obras maestras del thriller como ha sido El silencio de los inocentes, Zodiac o Seven. Longlegs presenta una nueva visión del género al tiempo que hace un guiño a icónicas películas del terror, convirtiéndose así en una de las combinaciones más emocionantes para todos los fanáticos del género en este verano. Y en todas ellas pone... Si tenemos que seguir hablando de grandes estrenos, Jorge, tenemos también para todos los fanáticos, recordemos que en cartelera en el verano es el momento ideal para ir a las salas de cine. Tenemos desde cintas animadas, cintas de acción, al igual que películas de superhéroes, pero por supuesto también tenemos lugar para lo nuevo de uno de los grandes clásicos del cine, como es Luc Besson, el reconocido director de El Quinto Elemento o León el Profesional, que también ha tenido grandes películas en los últimos años, como es el caso de Lucy, tiene una nueva cinta llamada Dogman, conocida como El Hombre Perro o también El Hombre de los Perros. La película narra la increíble historia de un chico a quien interpreta Caleb Landry Jones, el actor que hemos visto en tres anuncios en las afueras, que ha sido golpeado por la vida y que consigue salir adelante gracias al amor de sus perros, en una historia un tanto perturbadora, pero que sin duda alguna tiene el estilo cinematográfico de Besson, que atraerá a más de uno a las salas de cine. ¿No conocías a nadie más? ¿Alguien que pudiera darte atención o afecto? Un niño busca el afecto donde se lo dan. Son mis tesoros. Que yo sepa, solo tienen un defecto. Confían en los humanos. Estamos hablando de los grandes estrenos de este fin de semana que se unen a la gran horda de grandes películas y blockbuster que tenemos disponible en los últimos días para poder disfrutar de las salas de cine que, recordemos, aquí en Valencia inicia el día de hoy, este viernes 2 de agosto, lo que se conoce como la Filmoteca de Estiu, la Filmoteca del Verano, disponible en las inmediaciones del río Turia, del el parque, a las 10:30 de la noche, cada película una noche distinta, en la cual podrán disfrutar para toda la familia a un precio muy módico de apenas 3 euros. Gracias, Carlos, el Café Mañanero. Con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden que es el sitio donde podemos encontrar los platos típicos de Colombia. Patacón tostado. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Tenemos los Juegos Olímpicos en acción. Llegan las pruebas de atletismo. También continúa el ciclismo y estamos pendientes de Mariana Pajón, aunque ayer sufrió más de la cuenta para poder clasificar a las semifinales. Adolfo Jiménez del Río está listo, pero Carlo Angulo también está al tanto del cuadro de medallería, porque desde bien temprano tenemos medallas en disputas. Estamos pendientes de la representación española y en particular de las actuaciones de los países latinoamericanos. Juegos Olímpicos de París. Información deportiva a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, abra una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Así de sencillo, así de fácil. Envíe dinero. Además, microcréditos, préstamos personales, son muchos los servicios con Iqualo. el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entramos entonces en materia. Adolfo Jiménez del Río está listo entonces con lo que ha sido la jornada de primero del jueves. Siempre miramos lo que ha pasado en la jornada del jueves, donde también encontramos una polémica, especialmente en el boxeo, ya que una pegadora italiana tuvo que bajar la guardia, retirarse de un combate porque enfrentó a una rival que no pasó, atención, las pruebas a las que se había sometido, las que le hicieron. Eso fue en el año 2023, hace un año. Se dice que es un hombre, que sería un trans operado, pero otros dicen que no. En fin, hay polémica. Independientemente de la situación, deberían ser mucho más rigurosos en estos casos y a estas alturas de la ciencia no debería haber lugar para este tipo de polémicas, ¿no? Porque ya en atletismo y otras disciplinas deportivas se ha descartado la posibilidad de que independientemente que mujeres u hombres hayan iniciado el proceso de cambio de sexo, esto no ocurra en las pruebas deportivas profesionales. Se está hablando de la posibilidad de que exista una tercera categoría para este tipo de competidores o competidoras, o como se les llame, ya uno no se atreve ni a llamar, en fin, porque es un asunto muy delicado. Yo trato de llevarlo con la absoluta independencia y distancia de el caso, pero ahí está la polémica. Más adelante vamos a retomar, si hay tiempo para este espacio, este asunto, pero llama poderosamente la atención la denuncia que se está haciendo sobre este particular en pleno Juegos Olímpicos de París 2024. Pues bien, Adolfo Jiménez del Río está listo con primero Carlos Angulo. Vamos con el cuadro de medallería que presentamos a nombre de Ícoro, el primer biobanco para inmigrantes en Europa. El cuadro de medallería, la República Popular de China se mantiene en primer lugar, Jorge, con 11 medallas de oro hasta la fecha, un total de 24 medallas en total, ya que tienen 7 de plata y 6 de bronce, mientras que los Estados Unidos está en segundo lugar con 9 medallas de oro, 15 de plata y 13 de bronce. Estados Unidos es el país con más medallas hasta el momento, 37 en total. El top 3 lo cierra los locales. Francia está empatada con Australia en 8 medallas de oro en la tercera posición. Recordemos que Francia ha tenido una destacada posición en estos últimos Juegos Olímpicos que están siendo celebrados en su capital de París. También tienen 11 medallas de plata y 8 medallas de bronce, junto con Australia, que tiene 8 medallas de oro, junto con Japón, cerrando así el top 5 de lo que van siendo hasta esta séptima jornada de los Juegos Olímpicos. Recordemos el rol de países latinoamericanos también, en lo cuales ayer Ecuador logró catalogarse en el oro en atletismo, justamente en 20 kilómetros de marcha masculino. Brian Daniel Pintado logró la victoria, cerrando así la primera medalla de oro para Ecuador en estos Juegos. Así es, bien por Ecuador, bien. Bueno, ya lo destacábamos ayer justamente ese triunfo a primera hora de, porque las pruebas de marcha se dan justamente bien temprano. De hecho, mientras estamos hablando, está iniciando la prueba de los 10.000 metros, que son los 10 kilómetros justamente. Así que las pruebas de atletismo empiezan bien temprano por la mañana. Y seguimos pendientes de la participación de España, que llega a la última jornada dependiendo en gran manera de sí misma en su enfrentamiento ante Canadá. Esto en lo que tiene que ver con baloncesto. Y también el papel de Alcaraz, que ya se clasificó el día de ayer en los individuales de tenis masculino a las semifinales, por lo cual es muy probable que Carlos Alcaraz pueda luchar el título para una medalla. Sí, y estamos atentos también en BMX. Justamente está lista la prueba. Adolfo Jiménez del Río ya tiene en la nota sobre esta disciplina, esta modalidad del ciclismo. Y en una de las disciplinas más atractivas que tienen ahora los Juegos Olímpicos, precisamente el BMX, En el día de ayer, Colombia volvió a hacer historia. Y es que recordemos que tiene grandes figuras que ya están en las semifinales, como es el caso de Mariana Pajón y Gabriela Boye, que han logrado el primer y tercer puesto de la repesca, asegurando su cupo para esa siguiente fase. Desafortunadamente, en la parte masculina hubo una tremenda caída por parte de Carlos Ramírez, y quien debió ser llevado en urgencias en una ambulancia por el gravísimo golpe que recibió Carlos Ramírez, y era el único colombiano que estaba peleando en esta modalidad de BMX masculino. Bueno, de cinco, bueno, no está mal, no está mal. Yo pienso que Colombia sigue manteniendo esas esperanzas de medalla, solo que ayer, de todo caso, vimos que a Mariana Pajón le costó muchísimo, doble medallista olímpica. Ya podríamos decir que está en plan de retirada, pero podría perfectamente retirarse por todo lo alto. Carlos Angulo, vamos a estar atentos a ver si queda alguna medallita por ahí para la representación latinoamericana. Estamos muy esperanzados con las pesas. En este momento, ¿no? También llama mucho la atención, Jorge, que están siendo unas olimpiadas en las cuales, justamente, como bien dices, hay atletas legendarios que después de esta participación puede que se retiren del deporte. Tal fue el caso el día de ayer de Andy Murray, uno de los mejores tenistas de las últimas décadas, quien fue una de esas grandes figuras que tal vez se vio opacado un poco por haber formado parte de la generación de Rafa Nadal y de Roger Federer y Novak Djokovic. Igualmente, Andy Murray ha sido de las grandes figuras del tenis en los últimos años, y ayer jugó su último partido profesional al haber sido eliminado en los dobles de las Olimpiadas al Estados Unidos ganar la Gran Bretaña. Publicó un mensaje en su red social de Twitter diciendo como, bueno, de todas formas nunca me gustó el tenis. Sí. Y anunciando oficialmente, cambió su biografía de redes sociales como ex jugador de tenis, anunciando formalmente de que el legendario Andy Murray ya se encuentra retirado. Y la que sigue siendo protagonista de estos juegos es Simone Biles, sí, que ayer se le otorgó el título del el GOAT en lo que tiene que ver con gimnasia femenina. Continuamos con la programación de este sábado. Tendremos el ciclismo en ruta, pero también el ciclismo en ruta, pero también tendremos atletismo. A ver, Adolfo Jiménez del Río. Y si es muy cierto que todos los deportes en los Juegos Olímpicos de París 2024 tienen su magia, hay uno que está quizá por encima de la mismísima natación, y se trata de la carrera masculina de 100 metros llanos en atletismo, y en donde en estos Juegos Olímpicos siempre ha sido el espectáculo con mayor rating y el más esperado del torneo. Y es que París 2024 no será la excepción, ya que desde Los Ángeles 1984 se ha definido en menos de 10 segundos, incluyendo el récord olímpico de Usain Bolt, 9,63 segundos en Londres 2012. Y es que este evento, seguido por millones de personas, busca determinar quién es el hombre más rápido del mundo en la mayor cita del atletismo. Y es que por eso todos los ojos estarán puestos el próximo sábado 3 de agosto a las 11:30 de la mañana, en la que participarán los atletas con peores tiempos registrados. Y en esta fase preliminar habrá series con 9 velocistas cada una, de las cuales avanzarán los 3 mejores, y el corredor con el mejor tiempo general que no haya logrado terminar en el top 3. Y luego la primera ronda será el mismo día, a partir de las 12:45 del día, y en la que competirán 63 atletas distribuidos en 7 series. Gracias, Adolfo. Bueno, tendremos también ciclismo. Recordemos la prueba de ruta este sábado. En representación de Ecuador estará Jonathan Narváez. En representación de Colombia estará Santiago Buitrago y Daniel Felipe Martínez. Atentos. Volviendo al tema del atletismo, no quería dejar pasar el favoritismo que tiene Paulino, la atleta dominicana. Por ahí puede caer alguna medalla. Yo pienso, como mínimo, de plata. Pero es una de las cartas fijas en estos Juegos Olímpicos para la representación de América Latina. Paulino, la dominicana, anda muy bien. Bueno, esperemos que caigan muchas medallas. Nosotros ya vamos bajando el telón, Carlos Angulo. El tiempo es corto, vuela el tiempo, mejor dicho. Y quisiéramos contarles muchas cosas, pero

muchos temas para hablar el día de hoy, pero vamos a abrir el programa con una salsa a esta hora de la mañana, porque no puede ser de otra forma que David Pavón dándonos la bienvenida. Se dicen muchísimas cosas de ti por ahí. Pregonan que no debo amarte ni quererte así. Te acusan ser inconsistente, equivocada y distraída. ¿Qué vas a hacerme, juguete, objeto de ti? Corazón.